Todas las noches, Carlos Dávila, Curri Valenzuela, Isabel Durán y Jaime González repasan la actualidad política y social sin tapujos, sin frenos, sin condicionantes. La Espuela, la tertulia decana de la radio en España. Un programa comprometido con la verdad. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la madrugada en Radio Intereconomía, la información más cruda, la opinión más independiente, más libre. La Espuela. Lo que otros no cuentan, lo contamos nosotros. Hola, soy Antonio Jiménez y en nombre de todos mis compañeros les deseo una feliz Navidad a fondo y un año 2005 extraordinario. Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en Canarias. Intereconomía. Noticias. Buenas tardes. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha avisado a todas las delegaciones y subdelegaciones de gobierno, excepto Canarias, ante la previsión de vientos fuertes, nevadas y descenso acusado de las temperaturas, que causará la masa de aire polar que entrará el día de Navidad el próximo sábado. Ante esta situación, Protección Civil recomienda no viajar en coche si no es imprescindible. Los puertos son de Montaña de la Sia, Lunada y Estacas de Trueba, en Cantabria, permanecen cerrados esta tarde en el primer día de la operación especial de Navidad, puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico. Además, se requiere el uso de cadenas en los puertos de Montevideo, León y Roque de los Muchachos en Santa Cruz de Tenerife. Más cosas. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una revalorización de entre el 3,5% y el 8% para las pensiones en 2005, lo que supone la subida más importante en los últimos 15 años, según ha indicado el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. La subida general para las pensiones en 2005 será del 3,5% y para las pensiones mínimas el Gobierno ha aprobado incrementos que van desde el 4,5% al 8,07%. Además, todos los pensiones recibirán el próximo mes de enero una paga de compensación por la desviación que ha experimentado la inflación en 2004. Escuchamos al ministro de Trabajo, Jesús Caldera. Además de todo ello, también en el mes de enero tendrán una entrega en una paga única por la desviación de inflación del año 2005. Así, el Gobierno cumple con sus compromisos a través de un decreto ley en materia de pensiones públicas y del decreto de revalorización de las pensiones. Y el grupo Sacyr Vallehermoso, que insiste en que en su proyecto de tomar una participación del 3,1% del BBVA y entrar en su consejo de administración...